Leonora Morales. Seguro de esa melodía, cuando te cariño del alma, ritmo de mucho sabor. Pa' que no, no, no, no, no, no lo mejor. El azul está negro, le llego canto en el alma, ritmo de mi guajira, orgando mi, bailando son y bailando, orgando mi, bailando son y bailando, yo no, no, no, ando botando mi son y bailando, yo no, no, no. Nada.